Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, muy buen día a todos. Los niños están pasando a su clase. Qué bueno poder ir preparándonos de esta manera para celebrar una Navidad con toda bendición, ¿verdad? Tener una preciosa Nochebuena y celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, del Salvador, de todo el mundo, no solo nuestro, Cristo Jesús. Así que un gran gozo, un gran placer poder compartir la alabanza y abrir nuestro corazón delante de Él con todo gozo y reconocerlo por lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Él hizo y hace a favor nuestro y aún hará todavía también, ¿verdad? Muchas gracias. Así que le damos toda la gloria al Señor. Él es el Rey. Bueno, sabe, de esto se trata todavía. Recuerde que esta semana, el día martes, vamos a tener el encuentro de oración, donde será todavía la ocasión para venir a saludarnos, a orar, a clamar al Señor, para que, bueno, cada celebración, cada mesa, en cada casa, reine su presencia, si reina la presencia de Jesús. Aquel que vamos a celebrar su nacimiento, reinará la paz, la armonía, el bienestar, la alegría, el gozo. Así que estaremos presentes para ello. Será una linda ocasión para que, como siempre haces, puedas estar presente. Será el martes a las 19 horas, así que tenedlo en cuenta. Así ya el miércoles usted queda en libertad para si tiene que movilizarse o hacer los preparativos para la Nochebuena. Bueno, ya cada uno estará haciendo lo suyo. Y el próximo domingo, el último del año, será un tiempo, una ocasión muy especial para venir a dar gracias a Dios por aquello más significativo que Él haya hecho durante este año en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Por eso dije lo más significativo. Si todos vamos a contar todo lo que Dios hizo, pasaríamos un montón de tiempo. Pero elegí una o dos cosas que fueron sumamente significativas y de gran valor para tu vida, que Dios te dio, que Dios hizo. Entonces vas a tener la oportunidad, como siempre hacemos, venir, pasar y compartirlo con toda la iglesia, porque no todos sabemos de qué manera Dios está obrando en la vida de los demás, ¿verdad? Así que va a ser precioso escucharlo y entonces acrecentar nuestro gozo, nuestra gratitud a Dios, y eso es lo que estaremos haciendo también para finalizar el año. Además, vamos a recibir una palabra de Dios para lo que viene por delante, para el 2026 y más allá, ¿verdad? Dios ya nos va a adelantar un poco aquello que Él se propone hacer entre nosotros y a través nuestro también. Así que vamos a ser inspirados y así vamos a estar también dando fin a este año de tanta bendición que Dios nos ha dado. Así que de esto se trata. Muy bien, sabe, esto es la Navidad, ¿no es cierto? Un acontecimiento histórico, por supuesto, que ocurrió poco más de 2000 años atrás en una muy pequeña aldea de un lugar muy lejano y prácticamente desconocido para el resto del mundo, en una Palestina. Por eso, en principio, y en aquel lugar, tan sencillo, ¿no es cierto?, y tan corriente como un establo, el lugar donde alojaban a los animales, un pesebre, un lugar donde se daba alimento al ganado y a los animales, bueno, allí irrumpió, en principio, el poder de Dios y el propósito de Dios. Si uno lo observa solamente desde esta perspectiva, podría uno definirlo como un evento más, un tanto intrascendente, ¿no es cierto? Porque no muchos conocieron no solo el hecho, sino el significado de ese hecho, ¿no es cierto? Pero con el correr del tiempo, y sobre todo a partir del desarrollo del ministerio de Jesús y su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección, aquello cobró mucho más sentido. Entonces, a partir de la historia completa, el nacimiento no fue solo la irrupción de Dios sobre la tierra, sino fue algo disruptivo, algo que cambió por completo la humanidad. Algo que tuvo impacto no solo en todo el mundo, sino a lo largo de todos los tiempos y aún de manera cósmica, el cosmos se vio, el universo se vio impactado por el nacimiento de aquel que luego también daría su propia vida para morir en favor de todos los hombres y de todas las personas que aceptaran esa salvación y el perdón de pecados, ¿verdad? Así que, así es como debemos ver la Navidad, ¿verdad? Claro que obviamente Navidad es Jesús, Navidad es natividad, es nacimiento, se trata de una persona, por lo cual si no está Jesús no hay Navidad, como venimos siempre repitiendo. Así que ese debe ser el centro, el foco de nuestra celebración sobre todas las cosas. Y es lo que debemos compartir con otros también, porque es un mensaje muy importante y muy valioso para que todos conozcan, ¿verdad? Por lo cual, a lo largo del tiempo entonces, y aún hacia nuestros días, la Navidad es un tiempo de gran bendición. No fue algo inadvertido y olvidado allí en la historia, sino algo que tiene un presente todavía de enorme vigencia, porque nacía el Salvador, Cristo Jesús, aquel que vino, dejó los cielos y nació para venir a dar su propia vida, completar el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Así que esta es la perspectiva de la Navidad, no solo el nacimiento de aquel niño en aquel pesebre, ¿verdad? Así que así lo narra Lucas en su Evangelio. Dice, poco antes de que Jesús naciera, Augusto, el emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. Y en ese tiempo, Cirenio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Por lo cual, todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Y lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Todos los que son esposos acá tienen hijos. ¿No les pasó esto, que en el peor momento venía el momento del parto? Dice, uy, tengo un montón de contracción justo ahora. Y salir corriendo. Bueno, así ocurrió con José y María, ¿verdad? Así que mientras estaban allí, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cuánto amor en estos papás, cuánto amor en esta mamá se puede vislumbrar a partir de estas pocas palabras. Bueno, así la Biblia narra, menciona el nacimiento del Señor Jesús. Y hay muchas maneras de pasar o de celebrar la Navidad, ¿verdad? Lo vemos a nuestro alrededor. Pero en el fondo debiera ser siempre un tiempo de gran bendición para todos. Un tiempo de gran bendición. Y esto contrasta. A veces las celebraciones de Navidad terminan hasta en tragedias. Pero si no en llanto, en dolor, en tristeza, en sufrimiento, en enojos, en peleas. Se retoma todo lo que quedó pendiente del año y parece querer resolverse allí en un instante y de mala manera, ¿no es cierto? Agresivamente. Bueno, mucha gente celebra la Navidad como le parece y como puede, pero para nosotros que entendemos qué significa esto y desde la perspectiva que hemos mencionado, para nosotros es siempre un tiempo de gran bendición. Y déjeme compartirle algunas razones, unas pocas razones por lo cual es un tiempo de gran bendición. Navidad es un tiempo de celebración. Celebración, no es un tiempo de tristeza, de angustia, de aflicción, no, es un tiempo de celebración, así como hemos querido también en esta mañana celebrar al Rey de Reyes, celebrar al que nació allí en Belén, celebrar el Salvador, celebrar a Cristo Jesús, celebrar al Hijo de Dios. Al nacer Jesús hubo también en aquel tiempo una celebración gozosa. Aún en aquel pequeño lugar geográfico, pero también aquel lugar específico donde se produjo el nacimiento, hubo una celebración gozosa. Allí encontramos la felicidad de José y de María, por supuesto. gozosos, felices de recibir a este que por el Espíritu Santo estaba siendo engendrado en María y ahora está dando a luz. A este que ya también el ángel le había anunciado, él será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él viene de parte de Dios porque viene a perdonar y a salvar a los que están en pecado. Así que en ellos hubo un gran gozo. Recibieron ese anuncio de parte de Dios con mucho temor y temblor. Personas piadosas para Dios, pero que Él escogió y eligió para que a través de María pudiera nacer el Hijo de Dios, encarnarse, adquirir la naturaleza humana, ¿verdad? Así que había en ellos una gran felicidad. Ya no importaba el lugar, por más sencillo que fuera, estaban recibiendo una vida, la vida de su propio Hijo, era Jesús, el Hijo de Dios. También estaban los pastores que alababan y glorificaban a Dios, como dice en Mateo 2, versículo 20, ¿no es cierto? Celebraron el nacimiento aquellos pastores porque reconocieron, entendieron que no era un niño más, era un niño muy especial, un niño que venía del cielo y que iba a dar su propia vida por todos. En los sabios de Oriente que aparecen luego, se regocijan ellos también con gran gozo delante del pesebre cuando llegan a él, guiados por Dios. En Mateo capítulo 2 también está esto. Aún la multitud de ángeles que escuchamos recién cantaban y alababan a Dios. Celebraban el nacimiento, gozo, alegría. En el cielo, por supuesto, había gran gozo, ¿no es cierto? Porque desde allí había venido Jesús y, por supuesto, era el inicio de este nuevo plan de redención y de rescate de la humanidad. Les doy buenas noticias, dice el anuncio de los ángeles. Les doy buenas noticias que van a producir gran gozo. Así que el nacimiento, la Navidad, es un tiempo de celebración. Por eso es un tiempo de bendición. Gloria a Dios en las alturas, una expresión de alabanza a Dios como celebración a Él. Venid, adoremos, decía el texto también. Ha nacido el Salvador y Rey Jesús. Así que en la Biblia encontramos que todo lo que rodea el nacimiento de Jesús es de celebración, de gozo, de felicidad. Allí está Dios, el Hijo, adquiriendo esta naturaleza humana para cumplir el plan de salvación por y para la humanidad. Él, ese Jesús, era la expresión pura, completa y perfecta del amor de Dios para con todos. Él había dejado el cielo y vino aquí a la tierra para demostrarnos el amor de Dios para con todos, para con usted, para conmigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es una expresión pura y perfecta, completa del amor de Dios para con todas las personas. Nacía en aquel tiempo aquel que te ama, el que te cuida, el que te guarda, el que te protege y provee. Por eso es tiempo de gozo que se traduce siempre en alabanza. Cuando estás feliz, estás contento, dice, bueno, canta, más allá del tono en que lo haga, canta. Y lo hace con cánticos de júbilo, ¿no es cierto? No son lamentos, no son quejas, no expresan dolor, expresan lo contrario, gozo, felicidad. Por eso hay celebración. Así que al celebrar Navidad estamos celebrando el amor de Dios en Jesucristo. Celebramos su gracia infinita, celebramos su bondad inagotable. Jesús ha traído gozo en lugar de tristeza. Victoria en lugar de derrota. Él, el Hijo de Dios, vino aquí a nacer y a desarrollar su ministerio y su plan para traer sanidad en lugar de lamento y dolor en el corazón de las personas, para dar libertad en lugar de esclavitud. Él vino para expresar este poder y rodearnos, llenarnos de poder en lugar de debilidad. Así que Jesús nos ha hecho conocer incluso el propósito de nuestra vida, su plan de bendición para que lo vivamos con toda felicidad. Así que, ¿cómo no celebrar con todo gozo y gratitud el nacimiento de Jesús? Es un tiempo de celebración. Debe haber celebración en tu celebración en tu mesa, en tu noche buena, debe haber celebración desde este punto de vista, claro, también. Pero en segundo lugar, la Navidad es un tiempo de gran bendición porque es un tiempo para salvación. El que nació, creció y vivió hasta dar su propia vida y morir en la cruz por nuestros pecados. Era necesario y lo hizo. Su sangre derramada es la que nos limpia de todo pecado para hacernos libres de la condenación eterna y darnos salvación y vida eternas en lugar de ello. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 29, Juan el Bautista, como usted recuerda, lo presenta a Jesús de esta manera, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es ese Jesús, el que iba a romper nuestras cadenas, el que iba a sanar nuestras dolencias, el perdonar nuestras faltas y pecados. Él, ese Jesús, nos rescató, tuvo compasión de nosotros y nos abrazó. Nos ha hecho sus hijos e hijas, somos de Él. Y Él se complace en cada uno de sus hijos. Y hay gran gozo y celebración en el cielo por tu arrepentimiento y perdón. Tu vida es una victoria del reino de Dios, por sobre el reino de las tinieblas y la oscuridad. A veces no somos conscientes de lo que significa ser salvos, al menos no completamente conscientes de lo que significa haber llegado a la salvación en Cristo Jesús. No entendemos todavía quizás mucho o tanto por qué, por quién y para quién somos salvos. Por lo cual es un tiempo también para que podamos todavía valorar mucho más la salvación que Dios ha obrado en Cristo, en nosotros. No descuidarla, por el contrario, apreciarla, valorarla, agradecerla. Honrar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo es honrar al Salvador, Cristo Jesús. Y así debe ser nuestra vida, toda nuestra vida. Ser salvos implica comenzar una nueva vida en Él, una vida de llenura y de plenitud, una vida de poder y de propósito. Así que es un tiempo de salvación. No nació cualquier persona, sino el Salvador. En ningún otro hay salvación, sino solo en aquel que nació allí en Belén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto hay que celebrarlo. Y siempre celebrarlo como un motivo de gran bendición. Bueno, en tercer lugar, la Navidad es un tiempo para la reconciliación. Al mundo, paz, porque nació Jesús. Él venía a traer paz, a establecer paz, a abrir un camino de paz, de terminar el conflicto de los hombres hacia Dios. Por causa del pecado hay conflicto entre los hombres y Dios. La relación está rota, está quebrada, es inexistente, no hay relación por causa del pecado de los hombres. Pero Jesús vino para salvar, para cambiar esta condición, para poner paz. No solo en el hombre, primero entre el hombre y Dios. Por eso perdona nuestros pecados y los limpia, porque ese es el obstáculo en nuestra relación o intento de relacionarnos con Dios. Una vez que Dios en Cristo hace esto, entonces ahora podemos tener paz con Dios, buena relación, armonía, paz también en nuestra vida. Así que es un tiempo también para reconciliación. Como hemos visto, Jesús hizo posible a los seres humanos reconciliarse con Dios. Lo hizo porque había enemistad con Él a causa de nuestro pecado. Pero Jesús se constituyó en el camino al Padre. A través de Él podemos ser restaurados a la comunión con Dios, a una relación santa con el Todopoderoso Rey. Una relación que ahora es de paz y de armonía y que todo ser humano puede alcanzar a experimentar de verdad. Es una experiencia interior, es una experiencia espiritual, es una experiencia que obra el Espíritu Santo de Dios en nosotros por causa de lo que Cristo hizo allí en la cruz, que no pudiera haberse llevado a cabo si no hubiera nacido primero adquiriendo esta naturaleza humana. Así que ahora en Jesús podemos ser reconciliados con Dios y establecer una relación real, genuina, con el Todopoderoso. No decir yo creo en Dios, pero desconocer cómo es Dios, cuál es su propósito, cuál es el propósito de Dios para mi vida, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, cómo es Él. No es solo creer. es establecer y desarrollar una relación personal de amor mutuo entre Dios y yo, entre Dios y usted. Razón por la cual podemos experimentar esa paz interior, esa quietud interior. Es una comunión profunda, es una relación abierta, confiable, un vínculo pleno, íntimo y satisfactorio. El llamado de la Biblia, incluso a todos, es reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. La gente no está reconciliada, está en conflicto con Dios, por eso vive como vive. No alcanza bienestar. Y su destino eterno es el sufrimiento y la condena por siempre y para siempre, por causa de que está alejada de Dios y en conflicto con Él. Todos los seres humanos lo están. Pero Dios hizo algo posible para que el ser humano pudiera elegir cambiar esta condición. Es Jesús. Reconciliarse con el Padre a través de Él. No hay mérito suficiente que el hombre pudiera hacer para lograrlo por sí mismo. Si no hubiese venido Jesús y Él no hubiese hecho lo que hizo luego, pues no le sería posible a ningún ser humano alcanzarlo. Cuidar entonces y desarrollar nuestra relación con Dios en santidad, fidelidad y obediencia para poder disfrutar plenamente de Él, de su compañerismo, de su paz, de esa presencia y de su plenitud. El celebrar Navidad implica también tener en cuenta esto de la reconciliación, cómo está nuestra relación con Él. O algo se ha presentado y está dificultando nuestra relación con Él. O aún algunos de los que estamos aquí en esta mañana no han alcanzado a establecer esta relación con Dios. A lo mejor algunos lo suponen, creen que, pero la Biblia dice otra cosa. Dice que para estar en buena relación con Dios hay que haberse presentado delante de este Jesús pidiéndole perdón por nuestros propios pecados. Y una vez que Él inmediatamente los perdona y los limpia, entonces a partir de allí ahora sí puedo tener una relación personal con Él y experimentar todo lo que Dios tiene para cada uno. Esa es la forma que la Biblia misma, palabra de Dios, nos enseña. ¿Usted tomó esta decisión en algún momento de su vida? Bueno, cuando alcanzamos esta condición y este estado de paz y amistad con Dios, podemos extenderlo hacia quienes nos rodean, al prójimo. Buscar la paz, pacificar, especialmente guiando a los demás al Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es cómo poder procurar la paz con otros y entre otros si uno no está viviendo esa paz. En última instancia, Navidad es un tiempo de gran bendición porque es un tiempo de esperanza. Buenas nuevas para todo el mundo era el anuncio. Hay un Salvador, hay un camino, hay perdón de pecados, hay libertad, hay salvación, hay esperanza para todos. Este fue el anuncio que se produjo al nacer Jesús. Y el hecho es que fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios mostrando su favor a todos, Dios viniendo a aquellos que incluso le dieron la espalda a Él, pero viniendo en amor, en gracia y bondad para ofrecer un camino nuevo, una vida distinta y diferente, para poder hacer las paces entre el hombre y Dios. Allí está, ese es Jesús. Por eso hay esperanza para todos. No importa en qué situación estaría la gente, ni está en este tiempo, hay esperanza. Dice el texto bíblico que la gente que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuándo? Cuando nació Jesús, el Hijo de Dios. Esa es una luz de esperanza para la vida de todos los seres humanos. Los que están rotos, los que están heridos, los que están quebrados, frustrados, deprimidos, los que están en prisiones de oscuridad, aquellas personas que están bajo sufrimiento y dolor, muchos otros que están en desesperación, afligidos por enfermedades, encadenados, otros que están abandonados y desamparados, otros que viven en depresión. Hay esperanza. Es Jesús. Navidad es Dios enviando a Jesús para buscarte y rescatarte. Jesús vino del cielo mismo, del cielo, para mostrarte cuánto te ama Dios, para demostrarte cuán valioso e importante sos para Él. Él no ignoró tu vida, Él no pasó por alto, Él no miró para otro lado, se interesó siempre por vos, por usted. Se interesa todavía hoy por vos y por usted y te ofrece esta salvación, esta reconciliación, te ofrece este perdón de pecados, te ofrece esta transformación de tu vida, te ofrece este poder que sana, que libera, que bendice en todos los sentidos. Para que entonces establezcas este vínculo, pero que sea un vínculo por la eternidad. Ya nada ni nadie te van a poder apartar ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él vino para sanar las heridas de tu alma. Él vino para darte libertad, para comenzar contigo una relación de amor y guiarte siempre por caminos de bendición. Y allí estaba todavía pequeñito, recién nacido, pero Él es el que iba a hacer todo lo que vos y yo nunca podríamos hacer, ningún ser humano lo podría hacer, Él lo hizo a favor tuyo, a favor mío, de todos, lo hizo por amor. Y todavía está vigente y nos ofrece esa salvación y esa vida eterna. Así que el camino es Jesús. El camino para la vida del ser humano es Jesús. Qué bueno que cada día hay más y más personas que son capaces de doblegar su propio orgullo, vencer su propio orgullo y admitir con toda humildad que somos pecadores y agradecer que Dios envió a Jesús para perdonar estos pecados, que no los puedo ni necesito cargar durante toda la vida y aún por la eternidad, que ya puedo salir de sufrir las consecuencias del pecado sobre mi vida, que ya hoy puedo comenzar un camino nuevo y diferente, porque Él cambia y transforma de verdad por completo. Es una nueva vida a la que me da el Señor, no un parche a la que ya vengo viviendo. Jesús es el camino, no hay otro. Y el primer paso es al arrepentimiento de nuestros propios pecados y creer en Él. Y me preguntaría si hubiera aquí alguno en esta mañana, alguna persona que aún no tomó esta decisión, que aún no recuerda si en algún momento lo hizo, pero te quiero decir, esta Navidad podría ser una Navidad diferente para tu vida. Si tan solo pudieras considerar el mensaje que viene del cielo, es Jesús. Ahora podés saber, has oído, Él vino con este propósito, también a buscarle a usted, también a buscarte a vos. Porque Él sabía que estábamos allí en esta vida, enredados y atados, en esta condición y en este estado. Pero allí está el amor de Dios para con usted y para con vos. Él se interesa en usted. Su vida vale y vale mucho para Él. Usted es importante. Por eso Jesús vino, para demostrarte eso, cuánto te ama Dios. Para decirte que en Él hay un plan para tu vida. Que Él te va a guiar siempre por caminos de bendición. Que Él va incluso a darte una vida nueva. Que Él va a restaurar, que Él va a sanar. Que Él va a darte verdadera libertad. Que va a traer paz a tu vida, sosiego a tu mente, a tu corazón. No importa en qué condición o estado ya esté tu vida, hay esperanza, buenas nuevas. Ha nacido el Salvador, tu Salvador podría serlo también si tomas en esta mañana esta misma decisión. Reconozco mis pecados, Dios, te pido perdón por todos ellos. Te entrego mi vida. Caminaré contigo el resto de mis días y por la eternidad. Una sencilla decisión, una decisión de humildad, que deja atrás todo orgullo, vanagloria, toda autosuficiencia. Es reconocer que todos somos pecadores, pero es estar dispuestos a no quedarnos solo allí, sino a considerar este ofrecimiento que Dios nos hace en Jesús, considerar esta buena nueva, esta noticia, este anuncio de esperanza también para con usted. Sí, hay una vida diferente que usted pudiera estar viviendo y eso pudiera estar transmitiéndose al resto de su casa, en su hogar, su familia. Pudiera ser una Navidad diferente, no una Navidad más, porque usted podría llevarse en su vida y en su corazón a este Jesús que nació allí en aquel pesebre. Quizás hoy pudiera ser el primer día de Jesús en su propia vida, si hubiera lugar en su vida y en su corazón para Él. ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? ¿Estaría usted dispuesta a hacerlo? Yo le invito a todos a inclinar un instante sus rostros y a reflexionar en este mensaje que Dios nos envía en esta mañana. Dios te ama. Estás en un lugar de su corazón. Dios se interesa en vos. Jesús vino también para buscarte y a rescatarte, a vos, a usted. Él vino e hizo todo lo que nadie podría hacer nunca para merecer esa salvación. Y porque Él lo hizo, Él te la ofrece. Él te la quiere regalar. Solo necesita que vos sepas reconocer que estás sin una relación con Dios por causa de tu pecado. Y le pidas perdón. Y Él te abrazará inmediatamente. Te va a recibir como un hijo o una hija. Te va a perdonar y va a olvidar tus pecados. Y te dará una nueva vida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición celebrar una Navidad con esa bendición en tu vida, en tu corazón! Por eso, si hay alguien en esta mañana que está tomando esta decisión, Señor, te pido perdón por mis pecados, quiero esa vida nueva, pongo mi vida en tus manos, caminemos juntos de aquí en más. Si alguien está tomando esta decisión en esta mañana, allí donde esté, levante su mano. Quiero orar, voy a orar. Y le vamos a pedir a Dios que bendiga muy rica y especialmente tu vida. Y te llene de su presencia. Y te abrace también en esta mañana. Habrá alguien en esta mañana que quiera tomar esta decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, habrá alguien más. Jóvenes, estos... un mensaje para ustedes también, Dios les ama. Adolescentes, niños, adultos, es para todos. Buenas nuevas de gran gozo para todos. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esta decisión? Dios te bendiga también. Dios te bendiga, sí, claro. Sé que es un tiempo ahí a veces de lucha con uno mismo. Ok, voy a orar. Pidiendo que Dios entonces bendiga tu vida muy ricamente. Y si hubiere todavía alguno más, levante su mano al cielo, el lugar desde donde viene Jesús. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Hemos alabado y glorificado tu nombre, reconociendo a aquel que dio su propia vida por nosotros, el que murió en la cruz por mis propios pecados, pero que también lo hiciste resucitar con gran poder y gloria para que venciera la muerte y así pudiera darnos victoria, vida eterna. Ese es Cristo Jesús. Gracias porque vamos a celebrar un año más su nacimiento. Y lo haremos, Señor, como un motivo de gran bendición por estas cosas que hemos compartido, pero muchas otras también. Gracias, Señor, por todo lo que significa Jesús para cada uno de aquellos que ya hemos tomado esta decisión. Y muchas gracias también, como dice tu palabra, y mucho gozo, mucha felicidad en el cielo por estas personas que han sabido reconocer sus pecados y pedirte perdón a vos, Señor. Vos sos pronto para perdonar. Ya los estás limpiando y olvidando sus pecados. Gracias, Señor, porque ellos están poniendo sus vidas en ti. Gracias porque ahora los estás abrazando con todo amor, con todo gozo, con toda felicidad. Gracias, Señor, porque comenzás a obrar, el Espíritu comienza a obrar en sus vidas, Señor, para transformar, para cambiar, comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias porque los vas a llenar de tu presencia, los vas a llenar de paz, de gozo, de victoria, de poder. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que ha tomado esta decisión en esta mañana. Los encomendamos a ti, Señor, a tu cuidado, a tu protección, a tu gracia y a tu misericordia. Que ellos también puedan celebrar como todos nosotros, Señor, una Navidad con toda bendición, una Navidad con todo gozo y con toda alegría. Y que esto, Señor, pueda ser experimentado también por todos los que participen en esa celebración. Que cada uno de tus hijos y de tus hijas podamos reflejar esa gloria, esa paz y ese amor a todos aquellos con los cuales vamos a compartir la Nochebuena. Señor, que sea una noche así, buena, de bendición para todos, donde haya paz, donde haya armonía, donde haya felicidad, donde tu espíritu pueda estar obrando en el corazón, incluso de aquellos que todavía no te conocen. Señor, lo queremos hacer para gloria y honra de tu nombre. No podríamos hacerlo de otra manera. Que el foco, el enfoque, la atención esté puesta en ti, Señor. Y también podamos cantar de gozo, de alegría y celebrar y compartir estas buenas nuevas con todos. Bendito sea tu nombre, Señor. Cúbrenos y guárdanos, Señor, en cada casa y en cada hogar. Envía ángeles, Señor, que guarden cada celebración en la Nochebuena. Te lo pedimos todo con mucha gratitud, con mucho gozo y todo para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Dios te bendice. Dios bendice a toda la iglesia. Bendice tu vida, bendiga tu casa. Si no nos vemos el martes, por supuesto, que tengas una celebración con toda bendición del cielo, una Nochebuena, una Navidad. Y si no, el martes todavía estamos a tiempo a las 7 para reunirnos, vernos, saludarnos y bendecirnos unos a otros. Dios te bendiga, pasar una excelente jornada y preparándonos así para celebrar la Navidad. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos, sean bendecidos. Una vez más, un encuentro para compartir delante del Señor y compartir unos con otros también, ¿verdad? Hoy vamos a tener una participación de todos ustedes también. Yo voy a compartir una parte del tema y del texto y ustedes lo van a terminar de exponer, ¿eh? Primero lo van a charlar ahí un ratito y después van a compartir sus conclusiones, ¿verdad? Y luego vamos a tener un tiempo de oración. Pero déjeme hacer, relación a lo que estuvimos cantando. Dios es un Dios que abre caminos, que cumple promesas,